sigamos rockeando en un mundo libre, aunque sea solamente en nuestro estado mental. Digo porque la comunicación comunitaria tiene características medio fantasiosas de a ratos, pero por supuesto nos las ingeniamos para seguir consiguiendo combustible para nuestra navecita de la fantasía y que siga viajando hacia la realidad, en donde conectamos, por supuesto, con un montón de voluntades de cambiar el mundo, de mejorar la sociedad, de hacerlo más vivible a todo esto que tenemos, que nos rodea, que es la propia realidad, y que también andan buscando, andan necesitando o dependen muchas veces de la comunicación que dispone en grandes caudales el poder hegemónico, el poder concentrado, las voces que dilatan el deterioro social, cognitivo o incluso ambiental del planeta y de la humanidad mientras hacen sus pingües negocios. La verdad es que la herramienta de la comunicación comunitaria, viene a reemplazar algo que la comunicación por sí misma abandonó hace rato. Y es por eso que está bueno habitar este lugar, pero también tratar de llegar al nivel de responsabilidad que hay que tener para después también responder a esta demanda que hay. Necesito un megáfono, necesito una radio en la que suene nuestro discurso. Vamos a ver si en algún momento también nos devuelve una valoración acerca de esto la propia Fernanda Reyes, que es nuestra invitada de hoy. Ella es investigadora asistente del CONICET y es especialista en restauración de estepas invadidas por pinos, y hoy vamos a hablar con ella de la dimensión del género en la ecología. Así que le damos las gracias y la bienvenida, Fernanda. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y bueno, muy lindo todo lo que venías diciendo. Me emocioné mucho. ¿Sí? ¿Eh? Me dejaste ahí y me sorprendiste con eso de la emoción. Bueno, mirá, yo la verdad que me paso emocionado muchas veces, pero porque realmente el mundo nos atropella, ¿viste? Nos rompe, nos raspa mucho, Fernanda, y da mucha rabia muchas veces, ¿no? La emoción nos invade, pero trato de concentrarme y de ser respetuoso también, porque enseguida queremos agarrar el carro a las patadas, Fernanda. Primero hay que terminar de entender lo que pasa, ¿no? Sí, sí, y bueno, y no olvidarnos de que somos red, ¿no? Que somos un montón de personas las que estamos en la misma, con estos sentires y estos pensamientos que está buenísimo compartir y comunicar, así que les agradezco mucho por esta llamada. Bueno, no te quería sacar ni flores ni nada, pero por ahí, viste, después podemos hablar también de, si tenemos un minuto, de una valoración que hay que hacer de cómo los medios hegemónicos de comunicación se las ingenian para no tocar algunos temas, incluso los ambientales, y mucho menos el sesgo de género en cuestiones ambientales. Así que la conversación contigo, Fernanda, la vamos a arrancar por donde quieras, una vez que nos cuentes acerca de tu especialidad. Una síntesis de qué es restauración de estepas invadidas por pinos, para que todos en la audiencia entiendan de qué va la especialidad científica que te caracteriza, Fer. Bueno, yo trabajo en la estepa patagónica, estamos bastante cerca, estoy en Río Negro, en la provincia de Río Negro, en Cipolletti, y mi sitio de estudio está en la estepa, bastante más al sur. En general, muchos años trabajé en Chubut, y ahora recientemente en Bariloche. Si ustedes pasean por, bueno, la provincia de Neuquén, de Río Negro, quizás también de Chubut, van a ver la comarca andina. Claro, sobre todo más tal cual, más al norte de la provincia de Chubut, van a haber plantaciones de pinos, que son una especie exótica, que tienen una rentabilidad económica muy alta, pero el problema es cuando estas especies tienen capacidad de germinar por fuera de las plantaciones. El problema es que la mayoría de las veces eso no se controla, o sea, las empresas que hacen la plantación luego no se hacen cargo de ese posible derrame hacia las estepas que están en los alrededores de las plantaciones y que continúan siendo utilizadas para el ganado doméstico. El problema con la invasión de pinos y con las plantaciones en general es que representan un aporte de biomasa aérea, o sea, de follaje, que es lo que vemos desde la ruta, muy alto, y eso genera, por un lado, pérdida de agua en el sistema, que es un sistema que es bastante seco y que por el pronóstico de cambio climático va a ser aún más seco en las próximas décadas, y a la vez también una alta vulnerabilidad del sistema hacia incendios, que esto es otra preocupación que tenemos muy grande, sobre todo por lo que les digo, esto que lo vemos, que este invierno fue tan seco, y bueno, el verano se pronostica también con altas temperaturas. Con este contexto, digamos, con este panorama, el proyecto que estoy haciendo, ejecutando en este momento, va hacia, por un lado, lo conceptual, ¿no? Como entender, como decías vos, entender por qué se producen estas invasiones, cuáles son los mecanismos del sistema que facilitan que los pinos germinen por fuera de las plantaciones, y por otro lado, tratar de empezar a sugerir formas de manejo que podrían limitar, restringir o reducir de alguna manera las invasiones, como para prevenir, que es mucho más económico que luego tener los pinos grandes, ¿viste? O combatir los incendios directamente. Que además son tareas que hay que realizar a mano prácticamente para sí. Evitar que los pinos crezcan finalmente, que sea una tarea mucho más pesada, más grande. Y la biomasa de las coníferas, aparte de ser altamente combustible, Fernanda, le resta espacio a otras especies nativas, por ejemplo. Totalmente. O ahí no crecerían las nativas, perdón. No, las nativas son muy bajitas, o sea, son arbustos bajos y los pastos también son bastante bajos, así que cuando ponen las plantaciones de pinos, en general no remueven nada lo nativo, pero desplazan, o sea, las especies estas de los desiertos nuestros patagónicos toleran todos menos la sombra. Entonces, ante estar sombreadas por mucho tiempo, empiezan a morir. Entonces, básicamente en una plantación de pinos solo vas a encontrar pinos. Cuando después las empresas saquen estos pinares, no va a quedar prácticamente nada, solo suelo muy deteriorado y seco. Muy bien. Y el problema es en los alrededores va a pasar lo mismo, van a empezar a adentrar nuevos individuos de pinos, a sombrear las especies nativas y nuevamente a matar, digamos, porque no toleran la sombra. El paisaje, sí, mirá cómo lo digo, que las palabras que se me vinieron, el paisaje es desolador. Pero realmente no podemos terminar el mensaje acerca de tu especialidad sin mencionar que es reversible, ¿no, Fernanda? Sería costosísimo, pero son cosas que se pueden reparar. Sí, tampoco hay que dejar de perder el foco de que hay una remuneración económica vinculada. Claro. Y hay gente que está trabajando de esto, o sea, también es un derrame relacionado a los puestos de trabajo, eso no hay que... O sea, no hay que minimizarlo, pero sí, totalmente. Sobre todo es reversible cuando prevenimos estas situaciones colaterales, ¿no? De invasiones. Me parece que dentro de todo no estamos tan mal comparado con otros países como Chile, que tienen invasiones mucho más grandes y mucho más veloces. Entonces, quizás esto podamos seguir, ¿no? Adelante con nuestras investigaciones, enlenteciendo de alguna manera el avance de las invasiones y bueno, quizás esto nos dé tiempo a combatirlas. Ojalá podamos hablar. No, seamos optimistas. Ojalá podamos hablar, me gusta, me encanta conservar, aunque sea una parte de mi optimismo original. Che, pero me encantaría en el futuro, Fernanda, hablar de cómo desde la política, desde programas de políticas públicas, esto podría ser más tenido en cuenta de lo que seguramente fue tenido en cuenta en la Argentina hasta hoy, o en algunos territorios provinciales en específico. Y ahora, si te parece, sí, vayamos hacia la cuestión, hacia la perspectiva de género, decimos en Radio Kermés, que correspondientemente también tiene una cuota regular, digamos, de machismo en el mundo científico. Y esto, lo primero que hay que preguntarte, ¿es dónde asoma la cuestión de género cuando hablamos o cuando pensamos, reflexionamos al ambiente? Bueno, por muchos lados. Por un lado, cuando hablas de ambiente y cuando ves espacios donde hay personas trabajando en ambiente, la mayoría de las veces vas a ver mujeres accionando ahí. Y eso está buenísimo. Mujeres jóvenes, mujeres grandes, con más experiencia, con más o con menos formación académica, y eso está buenísimo. Por otro lado, a nosotras, que también somos mujeres, somos un grupo de cinco mujeres que estamos trabajando juntas, algunas hace ya casi 10 años, vinculado con estos temas, nos llega por distintos lados también, iniciando maternidades o con limitaciones y complicaciones en relación a tener cargos más jerárquicos, ¿no?, dentro de la academia. Nos empezamos a encontrar con situaciones en las que nos veíamos desprotegidas o desfavorecidas en relación a nuestros compañeros y colegas, amigos, varones. Y sobre todo, esto surge para nosotras, esta necesidad de agruparnos, y como te decía al principio, de ser red, y de hacer red y también catarsis un poco, como para salir un poco de nuestros temas de investigación más duras y salir de algo que pasa mucho en la academia y en las universidades, de esta verticalidad, ¿viste? En que tenés un jefe, que en general es varón, te acerca una edad jubilatoria y te indica lo que tenés que hacer y lo que no deberías hacer. Entonces, en ese contexto, con todas estas cosas en la cabeza, empezamos a agruparnos y bueno, y a generar lo que sabemos hacer, que son trabajos científicos y publicaciones en congreso, ¿no? Como motorizar lo que ya sabemos, pero desde otro lugar, que es desde una perspectiva de género y desde un trabajo colaborativo y horizontal, que fue totalmente diferente a lo que veníamos acostumbradas a hacer o la forma de trabajo que teníamos más incorporada, ¿sí? Muy bien. Antes de avanzar en la calidad de estos trabajos que llevan adelante más entre mujeres, por decirlo de una manera sencilla, y quería preguntarte si tenés puesto el manos libres, los auriculares, Fernanda. Ah, no, ¿por qué? No, bueno, porque hay un ruido, un golpe cuando hablas que debe responder a la calidad de la señal telefónica, entonces. Ah, si no es, sí, si no es que tenés el equipo... No, pero se escucha bien, se escucha bien. Pero nosotros no tengo somos, nada, tengo el teléfono nomás. Tratamos de ser cuidadosos para que quede el registro lo más claro posible, pero hasta ahora se te escucha bastante nítidamente. Tengo personas que trabajan acá que son con la cuestión técnica, Fernanda, muy, pero muy cuidadosas, vamos a poner, por ser educados. Y lo digo también con respecto al cuidado y al empeño que ustedes ponen cuando trabajan científicamente sobre estos materiales que nos contabas, que elaboran más entre compañeras que entre personas que están en distintos niveles de un escalafón científico o académico. ¿Cuál es la diferencia que alguien puede encontrar en estos trabajos, Fernanda, cuando analicen trabajos realizados por las mujeres o en colaboración más estrecha y donde las relaciones marcadas por el sesgo de género no influyen tanto, porque me imagino que tampoco es que excluyen a los varones, y los otros laburos que por ahí estuvieron teniendo en cuenta para aprender a trabajar de esta manera? Lo que creo que la mayor diferencia, la más grande, es esta horizontalidad que te digo, es cómo escribimos los trabajos. Los escribimos entre varias personas de forma colaborativa, en un drive compartido. También tenemos compañeros varones que a veces se suman a nuestras publicaciones, eso está buenísimo, no excluimos varones. Y algo que nos pasa es que alguna, por ejemplo, acaba de ser mamá, entonces está más complicada. Esa sigue formando parte de la publicación, aunque no es una de las que más participa ni más colabora en la escritura, y ninguna le genera ningún sentimiento displacentero, digamos, contra ella. Y eso nos pasa que vamos rotando la primera autoría y está todo bien. Y quizás a mí me pasó últimamente que estuve hace rato que no escribo nada yo, bueno, esta vez me toca a mí. Y somos todas coautoras. De esta forma todas nos favorecemos porque en el CONICET, dice, somos investigadoras del CONICET o de distintas universidades públicas, en lo que te valoran finalmente es el número de trabajos científicos que tenés publicados. Muy bien. Y eso creo que es algo que marca una diferencia en relación a, por ahí, a trabajos que tenemos dirigidas por nuestros directores, digamos, formales de la academia. Claro. No quería interrumpirte, te iba a preguntar que seguramente ustedes entienden o está demostrado que hay una diferencia en la calidad de vuestros trabajos con respecto a los trabajos, o si lo fundamental es el ambiente, o cómo se respira el ambiente de trabajo, Fernanda. ¿Se refleja en el trabajo académico finalmente una mejoría en los análisis, o eso todavía no se puede medir? Pues digamos, porque cada trabajo responderá a una línea de investigación, a una temática en particular. Sí, yo creo que aprendemos mucho porque no, nosotras no somos sociólogas ni antropólogas, entonces aprendemos mucho trabajando así, somos ecólogas, biólogas, ambientólogas. Trabajamos con temas vinculados a género y a nuestras áreas de estudio. Pero sí, y recurrimos mucho a esta red de colaboración. Entonces, si hay un trabajo que nos parece que estaría buenísimo publicarlo, pero con análisis estadísticos súper complejos que no terminamos de entender bien, llamamos a otra persona para que se sume y forme parte. Y eso es algo que agranda la red y que nos hace aprender mucho a nosotras. En otra situación, en un trabajo quizás más formal, no haríamos eso, porque a nuestro director le parece que no hay que abrir el paraguas por ese lado, que esa persona no forma parte del proyecto, del trabajo, y eso hace que sea un trabajo quizás de menor calidad, o quizás de buena calidad, pero de bajo impacto. Entonces, en ese sentido, podríamos publicarlo en una revista más convencional y no una revista más, nueva o que recibe este tipo de análisis distinto. Sí, yo creo que se puede llegar a tener mayor calidad por trabajar de esa manera. Y eso está buenísimo. Y en el caso nuestro también, esto nos permitió llegar a distintos lugares de nuestro país. También dos de las chicas con las que trabajamos están en Chile. Ellas también tienen vínculo con personas de distintos lugares de Chile. Nos contactamos con gente de Brasil también. Todo vinculado con esto de trabajar en la dimensión de género. Que quizás a mí, con mi tema de trabajo, no me había pasado de abrirme tanto a otros grupos de personas, a otros proyectos. Como que hay menos celos, eso es lo que veo, percibo desde mi lugar, y me parece que eso es lo que nos ayuda también a crecer y a tener mayor impacto en nuestras publicaciones. Vos sabés que estaba pensando, me llevabas con tu explicación, con tu descripción, hacia un punto donde iba a surgir la palabra de los egoísmos de los egos, de la mano de estas jerarquías masculinizadas que se fueron anquilosando en los claustros como en otras partes de la sociedad y que finalmente termino entendiendo que de alguna manera quedan más limitados los trabajos académicos cuando se responde a una autoridad que está representada en un varón de determinada edad. ¿Hay casos en donde descubren entre ustedes mismas ciertos aspectos de machismo que no sabían que estaban ahí y que seguramente también entre mates y conversaciones tienen que ver cómo se resuelven? Digo, sin tratar de olvidarme acerca de la cuestión de los egos, que era de fondo lo que me interesaba. ¿Los varones son más egoístas a la hora de pensar y de trabajar en el mundo de la ciencia, y las mujeres están más abiertas y más dispuestas a trabajar en red, sin cuidar tanto a quién le van a caer los laureles, Fer? Yo creería que sí, pero estamos rodeadas y rodeados de excepciones. No podemos pensar que todos los varones les pasa eso y a todas las mujeres nos pasa otra cosa. Creo que las mujeres tenemos más capacidad de empatizar ante situaciones porque es lo que más nos pasa a nosotras, ¿no? También tenemos que dividirnos con muchas tareas, muchas somos mamás y somos docentes, además de ser investigadoras, y eso hace que no podamos con todo y cuando asumimos que no podemos con todo y pedimos ayuda, está buenísimo, porque casi nunca nos damos lugar a hacerlo. Estamos atravesadas todos por el ego en este ambiente académico, porque es algo que moviliza también. Pero me parece que la empatía nos llega mucho más a algunas personas que el ego, y eso creo que tiene que estar bien y está bueno. ¿Y qué más? Y también a esto también, que no tenemos que dejar de perder de vista que cualquier persona, incluso muchas mujeres, ejercemos sin darnos cuenta a veces actitudes o conductas machistas y eso no está bueno. Pero está muy bien visibilizarlo, hablar de eso, leer sobre el tema. Y conocer gente y conocer otras formas. Yo creo que eso es lo que más nos movilizó a nosotras, ¿no? Como consecuencia de todo este trabajo colectivo, 10 años después te digo que lo que más me llevo de todo de toda esta experiencia es esta otra forma de trabajar. Qué bueno. Qué bueno porque, nos da buenos augurios de que en el mundo de la ciencia las mujeres están teniendo un rol protagónico, como siempre debió haber sido, pero están reflexionando también sobre su propio rol, sobre la calidad de su trabajo. Vos nos acercás a un mundo que por ahí nos es distante a las personas de a pie, las personas comunes, y también a gran parte del entramado comunicacional del país. Estoy hablando con una científica del CONICET, con una investigadora, con una docente, con una madre, evidentemente con una persona que trabaja con perspectiva de género con sus compañeras y compañeros, evidentemente estoy hablando con una persona política. Fernanda, un último minuto para, si podés sintetizar, señalar, porque venimos de una gran derrota en la República Argentina que terminó desembocando en el 10 de diciembre del año 2023. No sé si estás de acuerdo con esta definición, pero va de mí. Venimos de una gran derrota y quizás en esa etapa, bien, bien reciente, quedó algo postergado, algo que no se realizó, que tiene que ver no solo con la perspectiva de género en el mundo de la ciencia, sino con la especificidad de tu laburo respecto de la limpieza que habría que hacer en las estepas de las coníferas. ¿Cuál es esa deuda de la época que recordaremos como la de época de Alberto? Ponele. Y con eso te vamos a liberar, Fernanda. Muchísimas gracias. Pero no termino de entender si querés ir a la deuda que quedó del gobierno anterior o la que estamos teniendo de 2023 a esta parte. No, lo que podíamos haber aspirado que ocurriera, que se realizara, que se impulsara en el gobierno de Alberto Fernández, creo que es la mayor deuda. Después, una vez que desembarca el gobierno de Javier Milei, es otra conversación, ¿no? Porque este gobierno no se está quedando a deber nada a sus propios planes y demás. Ah, entiendo. Y yo creo que hay una deuda de los gobiernos anteriores, que quizás lo pagamos todavía peor por las decisiones que toma este y las consecuencias de todo claro. Esto. Y es no haber invertido, no haber invertido en energías alternativas. Yo les conté, estoy acá en Cinco Saltos, Cipolletti, y tengo Neuquén muy cerca, entonces este crecimiento de Vaca Muerta, sin haber abierto el paraguas de las energías alternativas en este término, hoy a mí es algo que me preocupa muchísimo. Y bueno, y todo lo que se había hecho poco antes, ahora se dejó de hacer. Entonces eso es todavía más preocupante. Ya la universidad, yo soy la universidad pública, mi Universidad Nacional del Comahue, estaba bastante bastante mal y ahora está muy mal. Y esas son cosas que a mí me preocupan mucho, ¿no? La salud, la educación, creo que son cosas que tendrían que haber quedado un poco mejor para hoy no estar en todos, todas en una situación tan grave vinculada a, bueno, los recursos naturales, a la poca preservación de los ambientes, poco manejo de los incendios que veníamos diciendo hace un rato. Todas cosas me preocupan mucho vinculadas a poco compromiso también con la educación que ahora al ser peor, ¿no? Hay gente que sigue sin separar sus residuos, que sigue sin cuidar el ambiente desde su lugar y sigue sin creer en una situación colectiva, ¿no? Que de políticas públicas, que es lo que debería haber quedado quizás mejor y quedó bastante flojo y ahora me parece que está terminando de destruir. Y ahora lo lamentamos, mayormente. Fernanda Reyes, muchísimas gracias por este rato. Se abrió otro abanico de temáticas. Esperamos volver a estar en contacto contigo muy, muy pronto, contigo, con alguna compañera o compañero. Muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Un abrazo. Saludos, Juan Pablo. Bueno, la investigadora asistente del CONICET, Fernanda Reyes, especialista en restauración de estepas invadidas por los pinos, hablando de perspectiva de género en el mundo de la ciencia y también de la realidad del día a día, de ser madre, de ser docente, de ser trabajadora en la Argentina.